Hola, ¿qué tal? Jueves de canciones. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en este tu programa. ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Yo soy Patti Ampudia y el día de hoy vamos a platicar sobre cuatro diferentes canciones. Pero antes de empezar, me gustaría recordarte, invitarte a que hagas de este programa un programa en equipo, un programa en el que nos ayudes, nos apoyes, nos digas tú qué cantas. Tú qué cantas allá donde vives, qué te gusta cantar, qué te mueve de la música. Comparte con nosotros, porque este programa sin ti, pues va a ser muchísimo menos rico. En cambio, contigo, pues se enriquece muchísimo. Así que te invito a que nos llames, a que nos escribas aquí a Valora Radio, o a que también me escribas a mi Twitter, que está como Patti Pardi o Patti Ampudia, y también en un blog que me puedes encontrar como pattipardo.com. Ahí encontrarás los diferentes programas en los que yo participo y con muchísimo gusto te voy a contestar y me voy a retroalimentar de tus comentarios sobre la música. Hemos estado platicando a lo largo de todos estos programas sobre la capacidad de la música y recordando un poco a aquellos que no nos han tenido pues la oportunidad de escuchar, les platico. El objetivo de este programa es pensar un poco sobre qué tanto influye en nosotros la música, qué tanto influye en tu estado de ánimo. Y les comentaba yo, amigos que nos escuchan, que la música dentro de las artes es la única que tiene la capacidad de modificar nuestro estado de ánimo. Ninguna de las artes tiene esta cualidad más que la música, es exclusiva. Modifica nuestro estado de ánimo, para bien, para mal, o bueno, como tú lo hayas vivido. En lo particular, yo les he comentado, he compartido con ustedes, que bueno, la verdad es que la música es una compañera eterna. Hay por ahí alguna canción que dice que a veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Y es real, a veces estamos escuchando algo y nos pega de verdad, pero es un puño que no duele. Bueno, y si ya, sin dar tantas explicaciones de la entrada de este programa, te invito a que nos escribas y tú que cantas. Y vamos a iniciar con una canción muy nueva, bastante nueva, dentro del área metropolitana de Guadalajara y dentro de nuestro país en particular. Y es una canción de un disco de Pepe Aguilar que a mí me tiene gratamente sorprendida este disco. Una felicitación para este gran intérprete. Una canción que se llama Perdono y Olvido. Te vas a sorprender cuando la escuchas, porque generalmente pensamos en Pepe Aguilar y bueno, pensamos a lo mejor en un género en particular, pero creo que te va a sorprender ahora que la escuches. ¿Qué dice la canción? Bueno, la canción dice que la perdona y que olvida que lo lastimó. Básicamente eso dice. Pero, ¿qué nos cuenta la historia? La historia nos dice más o menos así. Le dice que sabe que le sorprende verlo, que él ya le había prometido no volver, pero que le asusta mucho más no volverla a ver. O sea, a pesar de, seguramente, de todo lo que le dijo, es mucho más el pesar por no volverlo a ver. Que siempre ha estado enamorado y que el tiempo le ayudó a pensar, por lo cual él le dice que perdona y olvida, que no piensa quedarse, digamos, estacionado en aquello que prometió que no haría. Y bueno, él mismo lo acepta, dice, sé que dije cosas, pero las dije porque estaba herido y que no te escuché. Y bueno, yo creo que con esto nos podemos sentir identificados muchos cuando estamos enojados o nos sentimos ofendidos, pues no escuchamos. Eso es lo que cuenta la historia. Pero le dice que perdona y olvida y le dice muchas cosas más que ahorita tú vas a escuchar. Que propone, ¿cuál es la propuesta de esta canción? Le propone olvidar que lo ofendió, que no importa lo que pasó, que le disculpa porque no la escuchó. y que quiere salvar esa relación porque sabe que es una relación que vale la pena. Esto es lo que transmite la canción, que la quiere salvar porque vale la pena. Pero bueno, vamos a escucharla. Estoy segura que te va a gustar. Y ahorita platicamos un poquito más sobre esta propuesta de Pepe Aguilar de Perdono y Olvido. Escuchemos atentamente. Porque estaba herido y que haberme ido no fue lo mejor. Puede ser muy cruel cuando estás confundido, cuando te ha llegado un golpe de valor. Pues sé que vivir contigo es lo mejor. Y no importa lo que hiciste ayer, si te has equivocado, que estaba tan ciego que no te escuchaba. Pero creo que ¿qué te parece? Perdonando y olvidando. ¿Qué fue lo que llamó tu atención? Escríbenos, dinos. ¿Qué llamó tu atención de esta canción? Te voy a decir lo que llamó la mía. A mí me llama mucho la atención que él dice que sabe que vivir con ella o que compartir con ella la vida es lo mejor que le puede pasar. Eso llama mi atención. A pesar del dolor que tuvo, a pesar de que se sabe, la canción dice que lo lastimó, él reconoce que vivir con ella es lo mejor. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas? ¿Tú opinas que en una relación, a pesar de que te hayan ofendido, de que te hayan lastimado, tal vez de que te hayan traicionado, crees que se vale perdonar y olvidar? Porque abusados. Muchas veces usamos esta frase famosa que dice, perdono, pero no olvido. Y en este caso, la propuesta de Pepe Aguilar es justamente lo contrario. Perdona y olvida. Entonces, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con esto, con que a pesar de que estaba enojado, que no la escuchó, de que lo lastimó y que perdona. Me encanta que pide perdón, que lo pide, digamos, acepta el perdón de manera abierta, sin máscaras. Y dice, sí, sí te perdono, sí olvido, porque estaba enojado, porque he valorado esta relación el tiempo que me fui. Lo dice la canción así, ¿no? Dice que él sabe que dijo cosas, que no le importa lo que hizo ayer, que si se ha equivocado, no le importa, pero que puede continuar. Que él no entiende su vida sin ella. Y sobre todo que le dice que hay muchos momentos que quiere salvar. Incluso le dice, no te quiero recordar llorando, no después de amarnos tanto. Mírame, te quiero una eternidad. Me parece una propuesta hermosa. Yo me quedo con eso, con que las relaciones van a pasar por muchas situaciones. Creo que no nada más en una ocasión, creo que en muchas ocasiones podemos estar expuestos a tener que perdonar o a tener que pedir perdón y a olvidar. Y esto me encanta, porque creo yo que no existen las relaciones en las que por alguna u otra razón no haya ofensas o no nos sintamos ofendidos por alguna razón. Entonces creo yo que la base de una bonita relación es si la valoras, si crees que es una relación que los hace mejores personas a ambos, entonces la escuchas, perdonas y olvidas, como dice Pepe Aguilar. ¿Tú qué opinas? Escríbenos, patipardo.com o a mi Twitter, escríbeme al Twitter, que está como Pati Pardi, Pati Ampudia, y dime, ¿tú perdonas y olvidas? ¿O solo perdonas y no olvidas? Bueno, ahora nos vamos con una canción muy distinta de lo anterior, precisamente porque sabemos que tenemos un público que nos oye de todos lados de este planeta. Queremos que este programa sea un programa muy, muy diverso en cuanto a géneros musicales. Y la canción que sigue es una canción que a mí en lo particular me encanta. Creo que es del gusto general de las personas que la escuchan. Me parece una canción valiosa y también me parece una canción pues muy analizable. Y es la idea de este programa. Recordemos que la idea es detenernos un poco a pensar qué estamos cantando y detenernos a analizar las propuestas que nos hacen los diferentes intérpretes. Esta canción es una canción que se llama Humans, la cantan The Killers. Paco, aquí Lalo ya volteó, ya me hizo la seña de que le encanta. Sí, a mí también me encanta. Les dije, es una canción que le gusta a la mayoría de las personas. Es una canción muy agradable, melódicamente hablando, es muy agradable. Y en cierta forma yo creo, Lalo, Fabi, que nos están escuchando en cabina, que nos hace sentir parte de ella. Porque como cuestiona si somos humanos o bailarines. Entonces, ¿qué dice la canción? La canción cuestiona constantemente, ¿somos humanos o somos bailarines? Básicamente, eso es lo que cuestiona. ¿Pero qué cuenta a lo largo de la canción? Bueno, se pregunta si somos humanos o bailarines. Él dice que siente sus signos vitales. Sin embargo, también dice que sus manos están frías. Y también menciona que está buscando la respuesta de rodillas, ¿eh? Habla de una nostalgia por las virtudes, habla de una especie de despedida del bien, del alma y del romance. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte y qué profundo. ¿Y qué propone? Yo creo que lo que se pregunta en esta canción y lo que está proponiendo es si su corazón sigue palpitando. De pronto creo yo que lo que hacen aquí The Killers es hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿somos humanos o somos bailarines? Pero me gustaría que la escucharas, que la escucharas. Y una vez que la escuches, tú me dices qué opinas sobre esta canción. ¿Somos humanos o somos bailarines? I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? ¿Qué te parece? ¿Are we humans or are we dancers? Me encanta. Y la letra es increíble. Yo creo que es muy analizable. Además, creo que tiene la virtud de que cada quien la puede sentir de forma distinta. Creo que puedo tener yo una interpretación y tú la puedes interpretar de una forma completamente diferente. Pero es una canción que creo que lleva al análisis. Él mismo dice, a veces me siento nervioso, somos humanos. Y yo creo que cuando dice dancers se refiere a si somos marionetas o si vamos, somos como títeres que vamos caminando ya nada más en una especie de ritmo que nos lleva a la vida y nos hemos olvidado de lo realmente importante. Yo la interpreto de esa manera. Él dice que le presenta sus respetos a la gracia, a la virtud, que incluso dice, envío mis condolencias al bien. Qué fuerte, ¿no? Enviar mis condolencias al bien. Habla del alma y del amor, que dice que siempre han hecho lo mejor que han podido, pero lo dice con cierta nostalgia, como si hubieran fracasado. Y me parece algo muy actual. Creo que The Killers aquí lo que hicieron fue muy valioso en pues actualizar cómo está el mundo, cómo está la sociedad, que nos hemos olvidado del amor, del alma, que nos hemos olvidado de las virtudes más importantes. Y creo que por eso él se cuestiona tanto si somos humanos o si somos bailarines. Entonces, pues aquí la verdad es que creo que vale la pena el análisis. Y si a ti te parece bien, vamos a platicar sobre qué llama tu atención. ¿Qué llama tu atención en esta canción? En la mía en particular, llama la atención que él dice que presenta sus condolencias al bien. Me parece que él concluye como si el mundo estuviera ya, pues, ausente de bien. Y eso llama mucho mi atención. ¿Tú qué opinas? Escríbeme. ¿Qué opinas sobre la propuesta de The Killers que dice si are we humans or are we dancers? ¿Tú qué crees? ¿Somos humanos o somos simples marionetas? ¿Por qué él dice que está buscando la respuesta de rodillas? ¿Qué te dice a ti que él busque la respuesta de rodillas? ¿Y con qué te quedas? Yo me quedo justo con eso. Con que por alguna razón él dice estar buscando la respuesta de rodillas. Hay quien la interpreta como que está de rodillas y está buscando hacia abajo, donde no debe de buscar, porque debe de buscar viendo hacia arriba. Y hay quienes la interpretamos como que busca la respuesta justamente poniéndose de rodillas, porque quiere voltear hacia arriba y quiere buscar la virtud y quiere ser humano y quiere recibir una vez más al alma, a la bondad. Eso es lo que a mí me dice. Y por eso me encanta esta canción. Cuéntanos, ¿tú qué cantas? ¿Te sientes humano o te sientes bailarín? Nos vamos a ir un corte, no sin antes recordarte que me puedes escribir a mi Twitter, a Patti Pardi, Patti Ampudia, o a pattipardo.com y me des tus sugerencias. Platícame, ¿qué se canta en donde tú vives? Platícame, ¿tú qué cantas? Vamos a un corte. Ya de regreso, dando gracias por la música, a esta eterna compañera que seguramente a muchos de ustedes los acompaña, igual que a todos nosotros aquí en Valora. Y continuando con este programa, les voy a platicar ahora de una canción que me parece muy triste, pero bueno, no les voy a dar mi punto de vista en este momento. Y vamos a hacer un pequeño análisis de ¿tú qué opinas de esta canción? Es una canción que se llama Fuiste tú y es de Ricardo Arjona. Ya tenemos a Lalo cantándola en cabina y me parece triste, no la cantes, Lalo, porque, bueno, la podemos cantar, pero sabiendo que no quisiéramos que nos pase lo que dice la canción. ¿Qué dice la canción? Es una canción en la que constantemente pues están echando la culpa a una pareja. Le dice fuiste tú. Y la otra le contesta que no, que fue él. Mutuamente se están echando la culpa sobre el fin de una relación. Eso es lo que básicamente cuenta la canción, lo que dice, perdón. La historia que cuenta ella se queja de la falta de presencia de él, le dice que su presencia se convirtió casi en una foto en la cartera. Le dice que la intermitencia es lo de él, es decir, un día está y otro día no está. Que para ella era pues muy triste verlo partir a cada ratito. Y después él le contesta que debe de aprender a querer la rosa con todo y espinas. Es decir, él le hace ver que nunca le dijo una mentira, que él es de esa manera y que ella debía de haber comprendido que las nubes grises, me imagino yo que las despedidas, también forman parte de un paisaje. Entonces le dice, si hubo aquí algún culpable, fuiste tú. Eso es lo que él le contesta. Ya después, en la propuesta, o digamos, en el coro de la canción, ¿qué es lo que dice? Bueno, ellos dicen que el amor en un principio se disfraza, digamos, se deja arrastrar por los besos, se deja arrastrar por las caricias y sentir que uno toca el cielo y que después esa luz se desaparece. Y me parece una frase fuerte que ellos dicen que así se disfraza el amor, que acepta todo sin preguntar, pero que al final viene la muerte, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta. Ellos dicen que al final el amor muere. Esto es lo que nos proponen en esta canción de Fuiste Tú, de Ricardo Arjona. Pero me gustaría que tú la escucharas, que escucharas la letra completa y nos dijeras qué te parece, qué te mueve. ¿Estás de acuerdo con que el amor en un principio no hace preguntas? ¿Estás de acuerdo con que el amor en un principio pues se deja llevar nada más por los besos, sintiendo que tocamos el cielo, pero al final del día el amor va a morir? ¿Tú qué opinas? Vamos a escucharla. Fuiste tú, de Ricardo Arjona. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, sin un culpable aquí. Fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. Queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron decir, si quieres insistir. Uy, qué triste, ¿verdad? Así se disfraza el amor para su conveniencia, es lo que ellos dicen. Me parece triste. ¿Qué llama mi atención? Eso, que diga que así se disfraza el amor, pero que al final muere, que está esperando con el tiempo la muerte. Me parece muy fuerte. ¿Tú qué opinas? Yo, en lo particular, creo que el amor se cuida. Que el amor sí creo que pase por diferentes etapas, especialmente pues cuando se conforma una relación seria, una relación de matrimonio en la que se va a formar una familia. Creo que el amor definitivamente va a pasar por diferentes etapas, cuando vienen los hijos, cuando probablemente lleguen las dificultades, pueden ser de salud, pueden ser de trabajo, las que tú quieras. Y sí creo que el amor de pronto se esconde detrás de los pilares de la casa, por decirlo así. Pero creo que también está la voluntad de recordar por qué estamos ahí, por qué empezamos y hacia dónde vamos. Porque si nos quedamos nada más en el aquí y en el ahora, en este momento estamos pasando por una crisis y dejemos que muera, seguramente va a morir y no lo vamos a poder rescatar. Esa es mi humilde opinión. ¿Yo con qué me quedo? Yo me quedo, pues la verdad es que con que el amor es de dos. Y no puede ser culpa ni de uno ni del otro. Creo que el estarse culpando, fuiste tú o fuiste tú, pues incluso si se separan, no los va a llevar a un crecimiento interior real. El estar culpando al otro. Yo la verdad es que me quedo con el hecho de que siempre debemos cuestionarnos, pero cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué hice yo para provocar tal vez esa reacción? Y creo que cuestionándonos a nosotros mismos podemos crecer mucho más y hacer también que crezca la relación. Así que eso es con lo que yo me quedo. Me gustaría que tú me dijeras con qué te quedas de Fuiste tú, de Ricardo Arjona, para que sepamos tú cómo lo cantas, tú qué cantas. Escríbeme. Y te recuerdo que la música siempre ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y en la cultura. Puede llegar a influir en nuestras costumbres, incluso en nuestras emociones. Y actualmente también la música, pues, ha influido de pronto de una forma negativa en nuestra juventud, porque cada vez tenemos contenidos más violentos, de pronto tenemos contenidos cargados de erotismo en los que pues se reduce a la mujer o a la relación de pareja a una relación exclusivamente física. Muchos contenidos están sobre esta línea y creo que no nos están ayudando. Creo que esta justificación no se vale, el hecho de decir que con el ritmo y porque se baila se puede decir lo que sea. Creo que es importante que nos cuestionemos, nos cuestionemos qué estamos cantando. Y bueno, no quiere decir que vamos a etiquetarlo o vamos a decir esto no lo escucho, pero simplemente sí, por lo menos cuestionarnos qué estamos escuchando y si estamos de acuerdo con el sentir. Eso creo que es lo más importante. Y para terminar el segundo bloque de este programa, te traigo una canción que no sé si Lalo y Fabi, que están en cabina, ya la han escuchado, me imagino que sí, pero es una canción muy linda también, que se llama Let Her Go y es de Passenger. Esta canción de Let Her Go, The Passenger, a mí me recuerda mucho a un cantante que existió hace muchos años, muy famoso en alguna época, Cat Stevens. Me recuerda el ritmo y de pronto los contenidos de Passenger a Cat Stevens. Pero les platico, ¿qué dice la canción de Let Her Go? Él dice, que cuando pierdes las cosas, las valoras más. O cuando las pierdes, entonces te das cuenta que las amabas. Eso es básicamente lo que dice. A lo largo de la canción, ¿qué nos cuenta?

¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Passenger? Él dice que solamente necesitas la luz cuando hay oscuridad. Que solamente extrañas el sol cuando empieza a nevar. Y que solamente sabes que amas cuando ya la dejaste ir. Y se va por esa línea. ¿Qué llama mi atención? A mí me llama mucho la atención que hay una parte de la letra que él dice que siente un constante vacío en el corazón. Eso llamó mi atención en particular. ¿Y qué opinas? Escríbenos y dinos tú qué opinas de Passenger, de Let Her Go, de que solamente necesitas la luz cuando hay oscuridad, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay una parte de la canción en que dice que ojalá los sueños duraran para siempre, porque siempre mueren. Y yo ahí opino que lo que sucede es que los dejamos morir. Y sí, somos muy dados a amar aquello cuando ya lo perdemos. Pero mi opinión es que los dejamos morir. Que los sueños, claro que se pueden lograr. Y que se logran día a día. ¿Con qué me quedo yo? Yo me quedo con que él dice que solo sabrás si la amas cuando la dejas ir. Y me quedo con que no debe de ser así. Que debemos de tener la madurez suficiente, la voluntad suficiente para saber que lo que tenemos vale mucho. Y no estar deseando aquello que no tenemos o que ya perdimos. Y creo que es un mal hábito que tenemos en muchas ocasiones los seres humanos. Entonces, yo aquí le diría a Passenger, me encanta la propuesta, me encanta que nos haga reflexionar sobre el no valorar las cosas solamente cuando ya las perdimos, nos haga reflexionar sobre esto, que no necesariamente tiene que ser así, me encanta, y que sí, que reflexionemos sobre el valor de lo que te rodea. ¿Te has puesto a observar lo que te rodea? ¿Te has puesto a observar a quienes amas o quienes te aman, quienes te acompañan? ¿Te has puesto acaso a observar todos los bienes, todas las bendiciones con las que estás rodeado? Desde la salud, el trabajo, la familia, los amigos, tantas cosas. Y creo que es muy bonito que Passenger nos haga recordar que hay que valorar las cosas antes de perderla. Y yo diría que realicemos el sueño cuando estamos ahí. No nos estemos lamentando como él en la canción nos transmite que se lamenta porque ya la dejó ir y ahora sabe que la ama. Al contrario, que construyamos el sueño todos los días. Porque creo yo que así es como se construye el amor. Todos los días. Yo me quedo con esto. Con que amemos lo que tenemos y que construyamos el amor día a día, valorando justamente todo lo que se nos ha dado. Esta fue la última canción de este bloque y de este programa. Y te recuerdo que me puedes escribir a patipardo.com y me puedes dar tus sugerencias. Me encantaría que nos dijeras, Pati, acá en donde yo vivo se escucha esto. ¿Tú qué opinas de esto? Oye, Pati, fíjate que acá los ritmos son muy distintos o yo no estoy de acuerdo con aquello. Pero me encantaría descubrir también todo tipo de música que se escucha en donde tú vives. Comparte con nosotros, escríbenos a Valora Radio, escríbeme a patipardo.com o al Twitter que es patipardi, patiampudia, y dime, ¿tú qué cantas? ¿Tú crees que vivimos lo que cantamos o que cantamos lo que vivimos? Es distinto, ¿verdad? Creo que es muy distinto. Y lo importante de este programa es que nos lleve justamente a esa reflexión. A cantar lo que vivo. ¿Por qué? Porque si vivo lo que canto, probablemente a veces no voy a estar muy de acuerdo con lo que dice la letra. En cambio, si canto lo que vivo, entonces seguramente pues voy a estar haciendo una buena catarsis, que puede ser desde cantar que estoy triste, o tal vez cantar que estoy feliz, o tal vez cantar que extraño a alguien, pero entonces va a retumbar lo que canto con los latidos de mi corazón. Yo soy Patti Ampudia. Te doy las gracias infinitas por haber compartido conmigo este programa y te recuerdo que compartas con nosotros lo que cantamos, que compartas con nosotros lo que tú cantas. Este programa es de todos y lo hacemos entre todos. Que tengas una excelente noche y disfruta la música, hazla tu compañera. Y no olvides, vives lo que cantas o cantas lo que vives.